Un par de cositas antes de comenzar la reflexión. Algunos de vosotros, buenos observadores del programa que repartisteis, que recibimos también nosotros en vía PDF, ponía una foto por detrás. Y claro, como digo, algunos observadores nos habéis preguntado dónde habéis dejado a los niños. Esa foto tiene años. Los niños tienen 21 y 18, lo hemos dejado solo, ¿sabes? Así que no os preocupéis, no había problema en ello. Y también aprovechar este momento, porque después se me va a olvidar seguro, en daros las gracias porque nos habéis hecho sentir muy a gusto, muy cómodo entre vosotros. No nos sentimos extraños en absoluto, perfectamente integrados. Y además con el beneficio de la comunión que se establece justamente y curiosamente desde el púlpito con el auditorio. Formamos una pieza muy engranada y desde aquí se percibe. Y no solamente eso, sino también de los espacios de comunión, comiendo, paseando, charlando. Hemos aprendido de vosotros y nos llevamos un pedacito vuestro en el corazón. Y lo digo ahora porque después, al final, seguro que se me olvida, no tenéis la desdicha o dicha de conocerme bien, pero Julio ni siquiera llega a eso. Mi mujer sí sabe que se me va la cosa de la cabeza. Y aunque tenga el proyecto de decirlo, al final no lo digo. Muy bien, hermano. Pues recordáis que comenzábamos con el punto de partida de las palabras de Pablo cuando expresaba acerca justamente de la oración, ¿qué hemos de pedir como conviene? Para confrontar con la realidad de no lo sabemos. No sabemos qué pedir y decíamos, tenemos que centrarnos entonces en el cómo. No se trata tanto de contenidos, sino se trata de las actitudes más profundas del corazón cuando nos acercamos delante de la presencia de Dios en oración. Y justamente bajo este título general de orar como conviene, hemos considerado la necesidad de orar enfocados en su gloria como un paradigma nuevo, quizás diferente o renovado, haciendo que el marco de referencia básico y fundamental de nuestra oración trascienda de nuestro yo, nuestro nosotros, nuestro personalismo, a la búsqueda prioritaria de la gloria de Dios. Y éramos, al menos yo soy confrontado con esta pregunta, con este paradigma a la hora de orar. ¿Qué le dará mayor gloria a mi Padre? Y eso a mí, como os compartía, hace tambalear el contenido muchas veces de mi lista de oración, cuando más que la gloria de Dios busco mi propio beneficio, sutilmente pero reiteradamente. Veíamos también la necesidad de que para orar como conviene necesitamos llegar a un estado o a una actitud de oración en el que estemos realmente descansados en la soberanía del Señor, aún en medio de la perplejidad, sabiendo que de la misma manera que la oración busca o debemos de buscar en ella la mayor gloria de Dios, la otra cara de la moneda es que Dios está buscando nuestra mayor bendición. Dos conceptos inseparables, pero a veces difícilmente conciliables. Y en esta tercera propuesta para orar como conviene, pensaba la necesidad, o quizás más que necesidad, la consecuencia final de ser capaces de estar en nuestra oración enfocados en la gloria de Dios y desde el descanso en su soberanía, que seamos capaces de orar con un corazón ferviente y fervoroso. Y creo que es la consecuencia de los dos conceptos anteriores. Y lo repito, si tomo una profunda conciencia de que el sentir de mi oración, de que la actitud en mi oración ha de ser la de buscar prioritariamente la gloria de Dios y hacerlo descansados en su soberanía, eso puede dinamitar o dinamizar nuestra oración hacia una oración fervorosa. Y os pido que me acompañéis en este caso al primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer los 15 primeros versículos en el que estaremos reflexionando acerca de la característica fervorosa de la oración de Ana, tomándola como referente. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 1, que hubo un varón de Remataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. ¿Os recordáis ayer la expresión de cada día, todos los días? Pues aquí se produce una reiteración de acontecimientos sofocante. Así que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no come? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente movía los labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hasta aquí la lectura. Una lectura que quisiera utilizar como base para la reflexión a compartir con vosotros en esta mañana. Este libro comienza con el final de una época, la época de los jueces, el formato establecido por Dios para dirigir a su pueblo. Dios quiere gobernarle mediante hombres que él en su soberana voluntad ponía para dirigirles. El pueblo, ya sabéis, se rebela, quiere un cambio en contra de lo que Dios tiene dispuesto y busca un sistema de gobierno en similitud a las naciones vecinas. Este libro narra la vida y el ministerio quizás de uno de los profetas del Señor más destacados del Antiguo Testamento y que sería utilizado por el Señor para llevar en última instancia al trono a David, un David que sería el linaje del que posteriormente nacería el Cristo, el Mesías. Es decir, es el comienzo de una gran historia. Es el comienzo, incluso, bueno, no es el comienzo, porque la historia de la redención apunta o arranca mucho más detrás, pero es ya la implementación práctica de los pasos específicos de Dios en la historia del hombre para llevar a desembocar en la venida del Mesías. Ahora, fijaos que siendo este el proyecto de Dios, el comienzo humano de esta gran historia, todo comienza desde la insignificancia, desde el anonimato, desde la humildad de una mujer que ora. De una mujer que ora delante de Dios, de una mujer cargada de problemas, de una mujer seguramente que, utilizando la línea de lo que decíamos ayer, vivía en la perplejidad y en el sufrimiento. Un detalle insignificante de la historia, una mujer que ora en soledad allí. Sin embargo, un detalle que Dios utilizaría para llevar adelante el supremo plan de la encarnación del Hijo de Dios. Esto nos ayuda a pensar que estas pequeñas acciones que desde la humildad y desde la secreta oración que llevamos delante de Dios tiene grandísimas consecuencias. Cuando oramos al Señor, aún así balbuceando palabras casi sin poder ser escuchada por los demás, tienen consecuencias y consecuencias muchas veces eternas. Como os decía, os sugiero que aquí había un problema en Ana también y sufría de perplejidad. Ya recordáis un poco la definición de ayer. Es cuando no entiendo nada de lo que ocurre a mi alrededor. Y Ana tenía un problema gravísimo que desestabilizaba en extremo su existencia, su experiencia vital. Era estéril. Podríamos decir, bueno, tampoco es tan problemático. Hoy una pareja que sufre este problema lo sufre y lo sufre con mucha intensidad y a veces de una manera extrema. Pero en aquel tiempo, en la sociedad oriental, se tenía la esterilidad como una maldición divina. O sea, trascendía a quiero tener un niño. La mujer estéril se sentía como una persona que había sido maldita por la deidad, por Dios. Y aquí nos encontramos con esta mujer que dice el versículo 6, Jehová no le había concedido tener hijos. Y era la verdad. Dios no le había concedido tener hijos. Y vivía en la perplejidad de por qué a mí no. Sin embargo, la fertilidad, por contra, era asumida como una manifestación de la bendición suprema de Dios. O sea, se encontraba en una encrucijada. Dios me está maldiciendo, Dios no me está dotando de sus bendiciones. Y para colmo de este sufrimiento intenso interno, había daños colaterales, externos. Dice su rival, la otra esposa de Elcana, dice el versículo 6, la irritaba. Estaba sufriendo un menosprecio permanente. Aquí en el texto vemos que que se da en el contexto de esta ocasión anual en la que suben a adorar. Pero esto es lo que ocurría una vez al año de esta forma específica. Podemos imaginar cómo el resto del año la vivencia de su esterilidad en la convivencia familiar con la otra esposa de su marido y sus hijos era una situación extrema de sufrimiento. Algunos versículos arrojan un poco de orientación en cuanto a esto. Internamente dice que se sentía enojada, entristecida, versículo 7, irritada, lloraba y no comía. No sé si os suena este marco de sufrimiento, pero es algo de lo que estuvimos ya hablando ayer. Casi por esta sintomatología, si hay médicos entre vosotros, podríamos decir que se está identificando una situación de casi un estrés postraumático unido a crisis de ansiedad y posible depresión. O sea, un cuadro desde el punto de vista psicológico bastante extremo. Sin embargo, quisiera, teniendo como referencia este contexto, identificar tres distintivos de la oración de Ana en esta lectura. Para vuestra memorización empiezan por IN, los tres. Por eso digo ahí, los tres IN de Ana, que son los distintivos que podemos apreciar aquí y que marcaron la diferencia. Marcaron la diferencia en primera instancia produciendo un cambio interior en Ana. Lo mismo que decíamos ayer, siento reiterarme. Pero aquí, en primera instancia, en la oración de Ana, no vemos un cambio en sus circunstancias, sino un cambio de actitud en ella. Unos distintivos que hicieron que su oración fuera significativa y que su oración fuera conforme al corazón de Dios. Os propongo ver estas tres características de la oración de Ana. Su oración era una oración intensa. Había intensidad en su oración. Había también integridad en su oración. Y había insistencia en su oración. Y con estas tres características en su vida de oración se produjo, como decíamos antes, un profundo cambio interior. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de intensidad en la experiencia de Ana? Versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Había intensidad. Cuando Ana se acercaba a la presencia de Dios en oración, se derramaba en una oración profunda, en una oración íntima, en una oración sentida, alejada del mecanicismo, alejada del ritualismo vacío, en el que podemos caer con cierta facilidad, alejada de la rutina. Dice el versículo 13, Ana hablaba con el corazón. Ana hablaba con el corazón. Una oración que trascendía las palabras, que no quedaba en la superficialidad de lo verbal. Y no sé si te ves en alguna ocasión orando de otra forma. Quizás con el mecanicismo de una lista de oración, que es el legítimo, lícito y oportuno tener, pero la oración se puede convertir en algo mecánico y sin profundidad. El versículo 15 identifica otra característica de la intensidad de Ana en oración. Dice, he derramado mi alma delante de Jehová. La cuestión es que cuando las circunstancias a nuestro alrededor nos aprietan en extremo, podemos derramar el alma con cierta facilidad. Pero no sé vosotros, pero al menos en mi experiencia, en mi tiempo de oración diaria, no siempre derramo el alma. No siempre soy intenso. Muchas veces descubro que soy rutinario. Y eso no es oración que trae fruto. Una oración que se entrega en Ana por entero a Dios sin guardarse de nada. Una oración que no es nada fría, no es nada ritual ni rutinaria, está llena de calor, está llena de sentido, está llena de vida. Era una oración que surgía y arrancaba de lo más profundo del alma. Esas son las oraciones a las que Dios, permitidme la forma de hablar, arrima su oído. El problema es que a veces, no sé si es vuestro problema, a veces hay tanto ruido en nuestro interior, mental y emocional, que cuesta difícil hacer silencio para que sea nuestra alma la que se exprese. No sé si soy capaz de comunicaros. Nuestras mentes, nuestro movimiento mental y nuestros sentimientos y emociones fluyen con tanta intensidad, velocidad y vorágine que descubrimos muchas veces orando que no estamos orando. Que una y otra vez necesitamos recordarnos, estoy orando. ¿Cómo estás pensando en el trabajo? ¿Cómo estás pensando en el...? Y otra vez me voy otra vez y no consigo centrarme. Ana derramaba el alma delante de Jehová y creo que ese es un reto. Un buen amigo ya con el Señor, David Solá, con el que tuve oportunidad de compartir bastantes años, él hablaba en un taller que nos dio acerca de la oración en un retiro de la iglesia, de la necesidad de acallar el ruido en la cabeza, el ruido en las emociones, porque si no, no conseguimos conectar adecuadamente con el Señor, ¿no? Con tanto jaleo. Y él decía, dice, yo algunas veces, pues, conecto, no sé si es la palabra más acertada, pero con el Señor cuando voy a orar de forma inmediata. Otras veces necesito hacer ejercicios de silencio 20 minutos y media hora, porque cuando no lo consigo, empiezo a orar y la oración se difumina. Cuando me di cuenta, ya no estoy orando. Y recomendaba una serie de ejercicios para buscar el silencio interior, tanto mental como emocional, para en ese momento, sin entrar en contenido, sí entrar a tomar conciencia, ahora estoy en la presencia del Señor y estoy en disposición de derramar el alma. Mientras mi cabeza, mis emociones, mis sentimientos estén fluyendo, difícilmente vamos a tener la posibilidad de percibir la presencia del Señor en toda su dimensión y entonces derramar el alma delante de Él. Creo que hay dos claves fundamentales para orar con intensidad y lo vemos en el ejemplo de Ana. Ella, lo primero que tiene claro es una clara conciencia de su incapacidad. Si creyera que era posible por sus propios medios acabar con la esterilidad, seguramente que no hubiera orado con tanta intensidad. ¿Me seguí? No hacía falta que nadie convenciera a Ana de que era estéril y que no podía hacer nada. Ella estaba más que convencida y si en algún momento albergaba alguna duda, tenía a la otra mujer de su marido que se encargaba de recordarle, eres estéril, no puedes hacer nada. Y llega a orar con tanta intensidad, llega a orar derramando su alma delante de la presencia del Señor, porque tiene absolutamente claro, no puedo hacer nada. Estoy sin recursos. Y es a esa situación a la que muchas veces nos lleva el Señor para que aprendamos a orar con intensidad. Es decir, ¿te has dado cuenta? Hasta aquí hemos llegado porque no te has enterado. Y cuando nos damos cuenta que estamos sin recursos, es el primer paso para entonces orar al Señor con intensidad. Como digo, esto es clave para nuestras vidas de oración. Hemos de tomar profunda conciencia de que separados de Él, nada podemos hacer. Que nuestros recursos no solo son insuficientes y vanos, sino que a veces son contraproducentes. A veces queremos ayudar a hacer a Dios su obra y lo que hacemos es estropearlo. Dice el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, ya lo sabéis, en vano trabaja los que la edifican. Y yo me encuentro muchas veces trabajando en vano y sin ver el fruto de la aflicción de mi trabajo, porque no me he dado cuenta de que Jehová es el que edifica la casa. Con frecuencia nuestros esfuerzos no solo son estériles, sino que son además inútiles y contraproducentes. Y lo que conseguimos es añadir más turbación, tribulación y aflicción, empeñados en nuestros propios recursos salir de donde estamos. Ahora, si nos quedamos solamente y de forma exclusiva en esta mirada, en cuanto a nuestra propia incapacidad e insuficiencia, podemos llegar a una situación de inmovilismo, de bloqueo, de abatimiento, de desaliento, de permanencia en la perplejidad. Pero esta mirada es una mirada que tiene que trascender. Ana tenía una clara conciencia de su incapacidad, pero tenía también una clara conciencia de su, con mayúscula, suficiencia. Y son las dos caras de la misma moneda. Si permanecemos solamente sumidos en nuestra incapacidad, caemos en un valle de sombra del que no podemos salir. Ana se vuelve a Dios desde su incapacidad, derrama su alma delante de la presencia de Dios porque sabe que en su sola suficiencia es donde puede encontrar los recursos para seguir adelante en esta situación durísima que vivía por años, enquistada. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Ya lo sabéis también, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de su suficiencia, que hizo los cielos y la tierra. Podemos y debemos derramar nuestra alma delante de Dios, amparados en su suficiencia, que es suficiente para contrarrestar nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad. Os recuerdo un texto al que hacíamos mención ayer en el Salmo, en Isaías 41:10. No temas. Estas son las palabras de la suficiencia de Dios. No temas. No por tu capacidad o suficiencia, no temas porque yo estoy contigo. Hago un paréntesis de este texto. Ay, iba a sacar mi cartera. La tengo allí. Tengo una tarjetita justamente de este versículo metida en la cartera. En una de las situaciones más difíciles que al menos yo vivía como familia, hace 4 o 5 años de situación económica, hicimos una reunión de oración cuando todavía las dos iglesias de Prosperidad y Siloé estaban cada uno caminando por su cuenta. Tuvimos un encuentro de oración, una vigilia creo por la noche, y a los que llevaban el grupo de oración se les ocurrió poner versiculitos pegados debajo de cada silla, independiente. Y yo en esa situación de, de perplejidad que me estaba, que estaba viviendo, que no sabía por dónde tirar, totalmente perdido. No sé si como Ana, pero casi casi. Busco el versículo que me había tocado y me tocó justamente este, y lo guardo en la cartera para recordarme cuando llegan otra vez situaciones así. Y saco la cartera y vuelvo a estas palabras: no temas, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo siempre te ayudaré, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto es sí o sí, lo entendamos o no lo entendamos, lo percibamos o no lo percibamos, porque es una promesa de parte de Dios, que se puede hacer real aún en nuestra perplejidad más profunda. Así que podemos orar y debemos orar, y vamos a orar con la intensidad de Ana desde este silencio interior cuando tengamos una conciencia equilibrada entre nuestra incapacidad y su suficiencia. Y digo una percepción equilibrada entre estas dos realidades. Yo soy insuficiente, en Él tengo el poder para salir. Y cuando una de las dos patas se desestabiliza, perdemos el valor de confiar en esta característica. Así que, si es así, nuestra oración será intensa, viva, con el alma. Todo lo contrario, producirá oraciones frías, rutinarias, sin sentido muchas veces, en las que nos perdemos difusos y nos encontramos pensando otra vez en nuestros problemas, en vez de descansando en la suficiencia del Señor en oración. Os proponía que eran tres in. Primero, intensidad, que es lo que vemos en Ana. Segundo era integridad. Y creo que la integridad tiene mucho que ver en nuestra vida de oración, tal como entiendo en la experiencia de Ana. Ana vivía en oración en paralelo a un compromiso absoluto de obediencia. Y parece que hemos cambiado de tema y estamos dentro del mismo tema. Ana tenía un compromiso de obrar en conformidad a la voluntad de Dios. Si buscas en el diccionario lo que significa integridad, significa hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Es curioso, Ana ahí en su silencio, comprometiéndose con Dios, no había testigos para su compromiso, pero estaba viviendo desde la integridad y con el compromiso de hacer lo correcto aunque nadie le esté viendo. ¿Se comprometió en secreto a qué? O sea, no tengo hijos, pero si me lo das, te lo doy. ¿Qué matemática más extraña? Tantos años de sufrimiento para comprometerse delante del Señor a que quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, pero en el momento que me lo des, cuando lo destete, lo entrego. Es un poco extraño, ¿verdad? Pero dice el versículo 11, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No me voy a quedar de su vida nada más que el tiempo del destete. Y dice el versículo 28, que después que lo hubo destetado, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Ahora me preguntaba cuando meditaba en esto, ¿Dios oye la oración de Ana porque ve un corazón íntegro? ¿Qué implica esto? Que es un corazón dispuesto a cumplir su compromiso delante del Señor. Dios oye el corazón de Ana no porque esté necesariamente viendo que en el futuro Ana va a entregar a su hijo. Dios oye su corazón porque sabe de su compromiso real en el presente y en el pasado. Es igual que David. Me sorprendí el otro día leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando mueren Saúl y Jonatán, David no sabe qué hacer. Bueno, ha muerto mi enemigo Saúl, ha muerto también mi amigo Jonatán, y dice que aconteció después de esto que David consultó a Jehová. Vemos ahora hablando quizás también en la perplejidad, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y su oración es esta. Mirá qué específica. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? No se puede ser casi más específico orando. Subiré a alguna de las ciudades de Jehová. Y Jehová le respondió: sube. No se puede ser más escueto, pero más específico. Subo, sube. David dice, bueno, voy a ser todavía más específico porque se puede. David volvió a decir, ¿y a dónde subo? ¿A dónde subiré? Y le dijo, a Hebrón. Versículo siguiente. Y David subió allá. Fin de la conversación. ¿Cómo se dice? Fin del... Hay otra forma de decirlo. Fin del discurso. No hay mucho más, pero hay la vivencia de un compromiso de obediencia por parte de David. Y creo que Dios oye y responde a David porque conoce la integridad de su corazón. Sabía que no estaba haciendo una pregunta de compromiso. Sabía que estaba hablando, interactuando con una persona íntegra, que estaba preguntando algo porque estaba dispuesto a obedecer las indicaciones del Señor. Y la clave quizás para vivir desde la integridad, la vida de oración, os propongo, que es que David tenía una conciencia clara de su dependencia. Y Ana igualmente. David preguntó, ¿subo? Dios le dice, sube. ¿A dónde? A Hebrón. Y David sube allá. Una conciencia clara de su dependencia de Dios. Tanto Ana como David se presentan delante de Dios conscientes de qué. De que no saben qué hacer. ¿Ahora qué hago? No sé qué hacer. Pero yo puedo no saber qué hacer y preguntar a Dios algo para hacer después lo que me da la gana. Cuando estamos hablando de integridad, estamos hablando de todo lo contrario. Desde la posición de asumir el compromiso de obediencia ciega a las indicaciones del Señor. Alguien dijo, Dios no habla a los sordos. Tiene mucho que cortar. Dios no habla a los sordos. Dios no va a responder a la oración del que no tiene disposición a seguir sus indicaciones. ¿Para qué? A veces decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Que yo haré lo que me da la gana. Pues no piense quien tal haga que recibirá respuesta alguna del Señor. Pero esto parece sencillo, pero tiene mucha lectura entre líneas. Dios no va a responder a quienes ya, o Dios no necesariamente va a responder a quienes ya no están viviendo o no estemos viviendo en integridad. Me voy a meter en un terreno que a lo mejor, pero como no os conozco, voy un poco libre. El joven que está buscando novia y está con una chica no creyente, desobedeciendo de una manera clara las indicaciones del Señor, tiene claro lo que tiene que hacer, pero no le da ganas de hacerlo. Sin embargo, está orando al Señor para que le manifieste cuál es su voluntad en cuanto a los estudios, el trabajo. Si no estás haciendo caso a lo que ya sabes, ¿estás legitimado o estoy legitimado para seguir buscando la dirección del Señor? ¿Hay integridad en eso? ¿Hay compromiso real? Si he dicho eso del joven, pero ahora cada uno lo extrapole a su situación personal. Si sé claro, absolutamente claro, porque la Biblia así lo dice, cosas muy específicas que hay en mi vida que tengo que hacer o no hacer, y no me cabe la menor duda, y estoy dando capotazos para no hacerlo, ahora, ¿con qué cara voy yo al Señor? Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, voy a decir. Pues no sabes ya lo que hay. Haz lo que sabes que tienes que hacer y en lo otro que tienes dudas ya iremos hablando en el camino. Es una forma un poquito superficial, pero coloquial. Pero creo que nos ayuda a entender cómo a veces nos comportamos sin integridad en nuestra vida de oración. Como si tuviéramos de interlocutor a alguien que no se entera de qué va la cosa, a un padre senil al que capoteamos, que hacemos lo que nos da la gana por detrás sin que nos vea y después vamos con otra cara para sacar beneficios por otro lado. De esa manera muchas veces actuamos con el Señor. Si sabemos lo que tenemos que hacer al respecto de muchos aspectos de nuestra vida y no lo hacemos, ¿para qué vamos a buscar la dirección del Señor para otros asuntos? Mirad las palabras claras del apóstol Juan. Cuando pidiéremos, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Y lo cogemos y cortamos este capítulo 3, versículo 22a, que es la primera parte. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Qué sigue diciendo? ¿Por qué? Es decir, esto es una consecuencia de una actitud previa. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ah, esta segunda parte, el versículo 22b, nos rompe los esquemas, por lo menos los míos. Porque yo prefiero salir confortado en esta realidad. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Qué bonito, pero qué mentira. Porque dice que es la consecuencia de andar en integridad, guardando sus mandamientos y haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Así que Dios oye y responde nuestra oración cuando ve en nuestro corazón una absoluta disposición a seguir su dirección con integridad. Lo demás sonará muy bonito, pero no tiene sustancia. Ahora, conciencia de su dependencia, pero también conciencia, ya veíamos ayer esto, de su soberanía. Tanto David como Ana descansan en la soberanía de Dios. Nos dice el texto que Ana, después de orar, ¿qué pasó? Dice, y marchó de vuelta a casa en paz. No estaba embarazada. Nos dice que David, después de recibir estas directrices del Señor, dice el texto que veíamos, y subió. Ambos, descansando en la soberanía de Dios, actúan conforme a lo que el Señor les ha dicho. Esto fue así porque eran conscientes de su ignorancia, pero también conscientes de la omnisciencia de Dios. Estaban profundamente convencidos de que Dios estaba al control y que Dios sabía lo que hacía. Hay un texto, el Salmo 110, 139, que también sabéis que el salmista expresa esta realidad de esta forma. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi andar y mi levantarme. Desde lejos has entendido mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pues aunque este conocimiento es demasiado maravilloso y difícil de entender, su omnisciencia y su soberanía en nuestras vidas ha de manifestarse en obediencia absoluta. Este es el principio que sustenta la integridad a la hora de obedecer. Si el Señor marca una pauta y la marca en su palabra y nos la marca de forma personal por lo que percibimos a veces en la oración, hemos de ser íntegros. Y la palabra del Señor es absolutamente clara en cuanto a esto. Dice en Deuteronomio, he aquí yo pongo delante de vosotros, así no se anda con paño mojado, he aquí yo pongo delante de vosotros, ¿qué? La bendición y la maldición. Quien empiece con matices, con sucedáneos, con palabras políticamente correctas, adornando las cosas, se equivoca. Señor dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Y ahora se explica. La bendición, si oyereis los mandamientos de Dios vuestro, de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Podríamos decir, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Es meridiano, es absolutamente claro. ¿Y cuál es la maldición? Pues si oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy. para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así que os propongo que oraremos con integridad, como Ana, como David, en la medida en que tengamos conciencia de que tenemos una absoluta dependencia del Señor y que le debemos a su omnisciencia y soberanía, sumisión y obediencia. Y tenemos que empezar desde los contenidos que ya conocemos. ¿Qué sé que Dios quiere de mí? ¿O qué sé qué es lo que Dios quiere que no haga, que estoy haciendo o dejando de hacer? Y ponerme a funcionar en lo que ya sé con claridad. Y sobre eso construir una relación íntegra de dependencia con el Dios suficiente. Y en tercer lugar, os planteaba el Salmo 139, versículo 1 al 6. Gracias. De nada. Y el tercer la insistencia. Insistencia, interés, persistencia. Dice el versículo 12 que hemos leído, dice, ella oraba largamente delante de Jehová. Y qué difícil es orar largamente cuando mi mente va de un lado para otro, ¿verdad? Eso es una acotación. Ana era consciente de su incapacidad y de su ignorancia, así como de la suficiencia y omnisciencia de Dios, y oraba con intensidad y con integridad, pero oraba durante periodos prolongados de tiempo. Era perseverante, consistente en cuanto a sus motivos de oración. Parecía que de alguna manera hubiese escuchado, que no era posible, las palabras del propio Señor cuando le dice a los suyos en Lucas 18:1. También Jesús, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, el juez y la viuda, ¿no? Pero llama la atención estas dos expresiones. Una parábola que iba a tratar acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo creo que la clave estaba en este formato de orar largamente de Ana, en que tenía una clara conciencia de urgencia. Y eso la hacía perseverar en el tiempo. El Señor instaba a orar siempre, la necesidad de orar siempre. Os propongo que este orar siempre, y además veremos algunos textos en las Escrituras que abundan en esto, que la vida de oración trasciende a la actividad de oración. ¿Vale? Que no se trata de una actividad, sino de una actitud. Que trasciende el tiempo y el espacio, que es la percepción permanente, cuanto más tiempo posible, de estar delante de la presencia de Dios. A veces podemos estar, os propongo para vuestra reflexión, confundido en que la oración es ese espacio comunitario, privado, antes de dormir o tal, en el que sacamos nuestra lista de oración y hacemos una especie, a veces, perdona, de mantra, de contenidos, en el que ni siquiera hemos llegado a tomar conciencia de la realidad de la presencia del Señor. Os propongo que esta invitación que, por ejemplo, habla Pablo cuando dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica, después en Tesalonicense, orad sin cesar. No estoy excluyendo este formato habitual de oración. Estoy intentando proponer que es un todo más amplio. La oración no consiste, entiendo, exclusivamente en expresarse verbalmente en frase, sino en tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestro andar diario, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, aún en nuestras conversaciones. Así que el creyente puede, durante el desempeño de sus funciones del día a día, estar en una permanente comunión con el Señor y desde ahí interactuar, ser capaces de integrar la presencia del Señor en nuestro andar cotidiano. Leí un libro hace mucho tiempo que me llamó la atención y que no soy capaz de coger bien, no me acuerdo del título ni nada, Pero este hombre, este hermano, tenía el objetivo de tomar conciencia de la presencia del Señor en su andar diario. Era un hombre de negocio que solía viajar y comenta en su biografía, en su, no biografía, en su diario espiritual, dice, hoy he estado en medio de mis funciones laborales tomando conciencia de la percepción de la presencia del Señor durante 5 minutos. Ha sido una experiencia. Y otro día pone, hoy he estado tal, hoy he estado en medio de una reunión de no sé cuánto, tomando conciencia de la presencia del Señor durante 50 minutos. Y me llamó la atención que dice en una de esos contenidos, dice, y lo que he notado, que cuando llego a esa simbiosis de estar en mi vida laboral y estar plenamente delante de la presencia del Señor, dice, que noto que la gente se relaciona conmigo de una manera diferente. Dice, empiezo quizás a entender por qué las multitudes seguían a Jesús. Me llamó la atención cómo llegaba a esa. Dice, empiezo a entender por qué las multitudes seguían a Jesús. La gente se relaciona conmigo de una manera diferente. Y era la conclusión a la que llegaba cuando en esos espacios de vorágine era o tomaba conciencia de la realidad de la presencia de Dios en el día a día, en el minuto a minuto. Así que os propongo profundizar en esta reflexión en cuanto a la oración, que va más allá de los espacios habituales, que son legítimos, ¿sabes? Sí que el creyente puede llegar a esto. No importa dónde estemos, lo que estemos haciendo, podemos elevarnos a la presencia del Señor y ahí llegar a Él. Esto creo que puede ser la manera de entender cuando Pablo habla a los hermanos de Tesalónica diciéndole, orando de noche y de día con gran insistencia. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Y además de tomar conciencia de la urgencia que hace a Ana orar de esta manera, perseverando, orando de esta forma largamente delante de Jehová, creo que también podríamos añadir que además de la conciencia de urgencia que la hacía orar por tiempo, es la conciencia de trascendencia. Las dos cosas son importantes, urgencia y trascendencia. Y en cuanto a trascendencia, pensaba que venía, podía venir determinado por perseverar en contenido. El Señor Jesús, como mencionamos antes, contaba esta parábola de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Perseverar en los contenidos. Parece que estamos diciendo lo contrario de ayer, que Pablo oró 3 veces por el aguijón en la carne y Jesús oró 3 veces por la copa que se aproximaba de ira. Y aquí el mismo Jesús está diciendo orar siempre y orar sin desmayar. Yo creo que esto tiene que ver o no tiene nada que ver con el uso de la palabrería vacía, rutinaria, en la que a veces, como hemos mencionado antes, caemos. Jesús dice, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. A mí me resulta muy refrescante cuando oigo orar a recién convertidos. ¿Qué más lo hacen? Pero qué fresco, ¿verdad? ¿Qué palabra más inadecuada? ¡Qué errores teológicos! ¡Pero qué vida! ¡Qué poca rutina! ¡Qué poco formalismo! ¡Qué poco de vacío! ¡Y qué poco de sinsentido! Es las palabras que salen de un bebé, sin prejuicio, sin connotaciones, sin buscar estéticas que suenen bien al oído. Yo creo que cuando se nos insta a perseverar, visto lo trascendente, hemos de ser conscientes de que se trata de ser capaces de perseverar, llevando delante del Señor el motivo de nuestra oración de una manera renovada y fresca. Seguramente que hay entre vosotros motivos de oración que mantenéis por años, ¿verdad? La cuestión es estar orando con la pasión de la primera vez, o más. Os propongo que debería ser más. O sea, cada día con más intensidad, cada día es más urgente, cada día es más trascendente aquello por lo que estamos orando. No podemos dejar de derramar el alma con mayor intensidad. Es difícil, porque somos animales de costumbre y acostumbrarnos a orar por lo mismo nos hace ir perdiendo vitalidad en la oración. Hemos de buscar el rostro de Dios para ser renovados a la intensidad en oración. Leí hace poco la experiencia de dos hermanas cuyos maridos no eran creyentes, que se dispusieron a orar todos los días una hora por la conversión de sus maridos. Cuando pasaron 7 años, se reunieron otra vez y dijeron, mira, esto hay que dejarlo ya, porque ¿estaremos haciendo bien o no estaremos haciendo bien? Después del debate, determinaron que como no sabían, lo que hablamos ayer, cuál era la voluntad de Dios, pues deberían de seguir orando en la misma dirección. Después de 3 años más, una noche, el marido de una de ellas se despierta alterado buscando a su mujer porque tiene una profunda convicción de pecado y de la necesidad de reconciliarse con Dios. La mujer le guía y este hombre conoce al Señor. A la mañana siguiente, lógicamente, después de 10 años orando por el mismo tema, llama a su amiga para exponerle su contentamiento y cómo Dios ha respondido a su oración. Sorpresa, el mismo día, la misma noche, a la misma hora, el marido de esta otra se despertaba con la misma necesidad de buscar al Señor. 10 años de oración perseverante y unida fueron coronados por la conversión de ambos maridos. ¿Por qué? Porque fueron capaces de no desmayar orando con intensidad. No significa que veamos esto todos, pero que sí que debemos descansar en la soberanía del Señor y animarnos a orar con insistencia apasionada. Que cuando veamos que nos estamos resecando en nuestra oración por alguno de los temas que quizás tenemos enquistados, busquemos el refresco en él para que sea renovada de una manera nueva y viva. Y en la medida en que desarrollemos esta actitud de oración, vamos a ser capaces de orar sin cesar y con perseverancia en contenido. Ahora, ya terminando, ¿cuáles son las consecuencias de orar con esta intensidad a la que nos hemos referido, desde la integridad y el compromiso de obediencia y con insistencia del que cree en lo urgente y en lo pertinente de la oración? Vemos claramente en la experiencia de Ana que la consecuencia fue el gozo, la paz, el reposo. Situación original de Ana, por causa de su esterilidad y menosprecio. Su rival la irritaba, con lo cual ella, versículo 6, se sentía enojada y triste y lloraba y no comía. Ora desde este paradigma y dice el versículo 18, y no estuvo más triste. No estuvo más triste. No dice, y quedó encinta. No, oró con estas características, oró con intensidad, con integridad y con insistencia, y no estuvo más triste. Esto nos evoca las palabras del salmista en el Salmo 16:11, ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué tuvo gozo? Porque quien realmente tiene un encuentro intenso, íntegro e insistente con Dios, sale de su presencia transformado. Por ende, cuando vamos a su presencia y salimos igual, es que no hemos entrado en su presencia. Así que hemos de valorar cuando después de nuestro espacio de oración salgo igual que entré, pues alguna disfunción hay en mi vida, en mi estilo, en mi actitud en cuanto a la oración. Aquí vemos a una mujer que dice, no estuvo más triste, aunque sus circunstancias permanecían iguales, quizás peores. Quizás la perplejidad seguía presente. Yo sigo sin entender nada. Sigo teniendo a la mujer de mi marido que me machaca. Sigo sin conseguir ser madre Y sin embargo, ahora dice, no estuvo más triste. ¿Cuál es el secreto entonces? ¿De qué se trata? Ah, dejaba algo atrás. Además del gozo, dice el versículo 19, el siguiente año, no estuvo más triste, dice, no estuvo más triste y levantándose de mañana adoraron a Jehová. ¿Qué cambio más extraordinario? Desde la tristeza, la ira, el enojo, el llanto, la pérdida de apetito a una persona que se levanta desde el gozo y la adoración. El final del proceso, ¿habéis visto cuál es? El Señor es glorificado. El Señor es glorificado. Y es que la oración que reúne estos ingredientes acaba en una profunda actitud de adoración a Dios. Otra vez lo mismo que estaba diciendo antes. Si después de haber estado delante de la presencia de Dios no tiene motivación a la adoración, es también algo extraño. Es un síntoma extraño de la realidad o no de habernos encontrado con el Señor. Y como decía, para terminar, ¿el ingrediente secreto cuál es? Ana era una mujer que había desarrollado una vida de oración intensa, íntegra, insistente. ¿Qué lo hizo posible? Yo creo que encontramos la respuesta en una pregunta extraña, quizás de Jesús para este contexto. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El fundamento sobre el que se sustentan estas cualidades que hemos mencionado, estas tres virtudes o características, es la fe. La fe en el Dios que es capaz de integrar como un todo indivisible en la realidad que hemos estado viendo ayer y hoy. Es capaz de integrar su mayor gloria con nuestra mayor bendición. Tener fe en aquel que es posible de operar este milagro, pese a que suponga que nosotros sigamos muchas veces perplejos. Ya sabéis el texto de Santiago que nos dice, perdón, este no es el que quería poner, que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos y sin reproche, y le será dada. Ya sabéis, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Así que no piense pues quien tal haga, es decir, pedir sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. Y la fe, ya sabéis, la certeza de lo que se espera, la convicción profunda de lo que no se ve. La certeza y la convicción profunda de que hablamos con el Dios suficiente, con el Dios omnisciente, soberano, que está al control, que nos socorre en nuestra insuficiencia, ignorancia. Ahora, una cuestión. ¿Cómo puedo poner fe, confianza en alguien que no conozco o no conozco suficiente? Os propongo que tu fe y mi fe en este Dios es diferente. Depende del conocimiento que cada uno de forma personal tenga de Dios, así va a ser el nivel de su fe que puede depositar también a la hora de orar. Solo confiamos en quien conocemos, ¿verdad? Eso es una... Tú vas por la calle y casi tienes que ir con desconfianza, porque si alguien se arrima posiblemente esté para beneficiarse de ti en algo. Solo podemos confiar y solo podemos tener confianza en aquellos que conocemos. Y solo podemos conocer en la medida en que tengamos una relación real y significativa. Ya sabéis a dónde os pretendo llevar. Necesitamos una relación cercana, significativa y trascendente, y contra más cercana mejor, para confiar y tener fe en otra persona. Creo que cuando fallamos en el fervor, en nuestra vida de oración en intensidad, en integridad, en intensidad, es porque nos falta conocimiento de la persona de Jesús, de Cristo Jesús. Necesitamos, al menos yo necesito conocer de más de cerca a Jesús. Quien le conoce, ora como Ana y sale gozosa y en adoración de su delante de su presencia. Así que el secreto de la vida de oración como conviene, para ser capaces, recordando los títulos de ayer, de orar enfocados en su gloria, de orar descansados en su soberanía y de orar fervientes de corazón, es haber tenido y tener un encuentro profundo con la persona de Jesús. Él mismo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Y ellas son qué? Las que dan testimonio de mí. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios nos ha sido revelado por Dios mismo en su palabra, su voz escrita. Y os invito a tener un renovado compromiso con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra, que a veces no es lo mismo. A veces tenemos un encuentro con la palabra de Dios absolutamente intelectual, en el marco de un programa de formación, que está todo bien, no quiero que saquéis unas conclusiones diferentes, pero a veces conocemos mucho de la palabra de Dios y flaqueamos o resbalamos en el conocimiento del Dios de la palabra. No sé si me explico. A veces tenemos encuentros en la Biblia con tinta y papel, tan frío como eso, y no tenemos encuentro con la persona que revela la tinta y el papel. Un encuentro casi que de corte intelectual y poco de corte vivencial. Necesitamos acercarnos a las Escrituras de esta forma también renovada para que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, nos permita conocer en el sentido más intenso, experimentar, vivenciar a Cristo Jesús, y desde ahí seremos proyectados a orar como conviene. Así que el fin de todo discurso es este. Necesitamos comunión con nuestro Señor para que, conociéndola a Él a través de su palabra, vivamos esta realidad de una vida de oración diferente. Que así sea, hermanos, y que el Señor añada su bendición para todos. Thank you.